Paso Bamba. Moi boas, estás no Paso Banda un día máis. Como levas? Espero que ben, pero se non, solucionámolo co programa que vos achegamos hoxe a través das ondas. Comezamos. Para participar no programa de hoxe podes facelo de dúas maneiras, a través de Facebook dándolle me gusta na páxina facebook.com/pasobanda comentándonos ou en Twitter seguíndonos en @pasobanda cheando con @pasobanda. Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición. Isto que comeza a soar chamas Angelitos Sin Alas de DCS con Juan Magán. Disfrutadio. Hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas. Échame a volar. Infinito, baby, yo te necesito. Todo lo que quieras, yo soy tuyo, un delito. Sabes que yo a ti te excito. Oh, oh, oh, oh, oh. Nadie como te lo hago yo. No, no, no, no, no. Tu juego se si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas, échame a volar. A mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas. Non paramos, isto que escoitas é Pan e Mantequilla do grupo canario Efecto Pasillo, que no último ano converteuse nun dos grupos de referencia nacionais. Escoitade. E yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Girasoles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Llevan hacia ti. Agora vamos ca música do recordo. Isto que soa chamas en mi calles llevan hacia ti, de La Guardia. Tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. La Guardia é un dos grupos rock máis importantes dos anos 80. Originariamente chamábase La Guardia del Cardenal Richelieu e a banda estaba formada por Manuel, Carlos e Enrique. O seu primeiro CD chamouse Las Mil y Una Noches, publicado en 1883. Dous anos despois, acurtan o nome a La Guardia e entran dous componentes máis, Joaquín e Emilio. Pouco a pouco, publican varios CDs e danse a coñecer internacionalmente, viaxando a Inglaterra a Estados Unidos. En 1994, Enrique falece dunha enfermidade e o grupo desvanece ata que cerra en 1997. En 2003, resúrdese en Joaquín e publican un novo CD, Ahora. En 2008, graban un CD de duetos recordando o seu aniversario con artistas invitados e con seus temas máis coñecidos. Xa neste 2013, celebran o 30 aniversario, celebrando con varios concertos por toda a península. Hay una fiesta para ti. A tu ventana preparé. Si no la cierras esta vez. Ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés. Oh, a miña camisa favorita. Esta mancha non hai forma de quitala. Presentamos o detergente Teixón. Coa súa nova fórmula, axuda a eliminar as manchas máis difíciles con total facilidade, sen necesidade de frotar. Con detergente Teixón, esquécete dos manchóns. Agora sí que a miña roupa está limpa. Con Teixón, nin trampa nin cartón. Agora vamos coas noticias musicais. A cantante estadounidense Miley Cyrus deu moito que falar na pasada gala dos EMA, os MTV europeos. A cantante subiu ao escenario e prendeu un cigarro liado. A polémica foi maior cando as autoridades acusaron de fumar marihuana en público e abriron investigación para acusala por fumar nun espazo libre de fume. Noutra orde de cousas, o artista Ricardo Arjona saca o vídeo do seu tema en vivo Fuiste tú. Neste tema colabora Gaby Moreno, nominado ao Premio Latin Grammy 2013. Te ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú, ¿qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te... Amigos e amigas, ata aquí chegou o programa de hoxe. Que corto se nos fixo, pero mañá voltamos con moita máis música para todos vos. Son Javier e isto é Paso Banda. Parte del paisaje. Y no me veas así. Sigo un culpable aquí. Fuiste tú. Paso Banda.